dicho de otra forma, también merece abrir el café mañanero. Les cuento parte de la historia de la puja. Arrancó en los $250,000 y rápidamente superó el millón hasta finalmente ser vendida en $6 millones. Muchos artistas a raíz de la pandemia la están pasando mal y creo que esta guitarra se llena de un valor añadido y es el propósito porque ha sido adquirida. Recabar fondos para grupos de apoyo a los artistas. Felicitamos al señor Peter Friedman, primero por la iniciativa, el propósito, dos, por tener esa guitarra tan valiosa, $6 millones. Feliz mañana, feliz día. Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Gracias por escucharnos desde tu casa, desde tu lugar de trabajo, desde tu vehículo. Saludamos a todas las personas en los hospitales, en sus residencias, las personas que por algún motivo no se pueden mover, no pueden salir de sus casas. También la gente que todavía está en confinamiento. El hecho de que haya finalizado el estado de alarma, de que hayamos vuelto a una normalidad, no quiere decir de que las restricciones hayan finalizado. Estamos todavía amenazados por el coronavirus. De hecho, ahí están los rebrotes. Vamos precisamente a abordar los principales temas de actualidad que empiezan con el monólogo de actualidad. Luego el primer sorbo de actualidad. Después el repaso a las principales noticias de actualidad. Y así discurriremos en lo más importante de este día. Ya está por aquí tomando posición también Liliana Lozano. Un poquito de calor, pero bueno, así vienen las cosas. El tiempo más adelante también lo tendremos completo. Especialmente de cara a esta noche de San Juan, que será atípica. Liliana Lozano, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el amanecer de este día. Así es, ya estamos en pleno verano, lo podemos sentir, lo podemos experimentar, pero nos encanta igual que en cualquier estación del año podemos estar con ustedes a través de la señal de Latinos FM de 8 a 10 cada mañana de lunes a viernes. Buenos días. A todos donde quiera que estén, aprovechamos para saludar a la gente de Mercavalencia, fiel oyente de este espacio, Jorge. Muchas gracias, de verdad, por estar cada día al pie del café mañanero, compartiendo nuestro sabor. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero, por Latinos FM. Aquí empieza nuestro monólogo de actualidad. 3 de cada 4 votantes, es decir, el 73% aproximadamente, no se cree las cifras que ha dado a conocer el gobierno respecto a la pandemia del coronavirus. Confían poco o nada en los cálculos embarullados que ha intentado desentrañar y justificar a diario el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Esta encuesta pertenece al diario El Mundo, más conocida como Sigma 2. Se refleja no solo la incredulidad de los ciudadanos respecto a las cifras que se presentan con el sello oficial, también el rechazo que en casi la mitad de los votantes suscita la gestión de la pandemia por parte del gobierno de coalición. Un abultado 46% considera que el ejecutivo de Sánchez e Iglesias lo ha hecho mal o muy mal, frente al 37% que valora su desempeño bien o muy bien. ¿A qué se debe esta opinión de los ciudadanos? ¿Qué ha dado lugar a esta opinión generalizada de la ciudadanía española respecto a la gestión de la pandemia? Como lo decíamos al principio, empieza por esas dudas que suscita las cifras. En particular, el conteo en las residencias. Ya saben que allí se ha dado la parte más dura, más dolorosa. El tema de los ancianos, las muertes de los ancianos. Muchos de ellos murieron en la soledad, dice hoy el diario El País. Y esas son heridas, es un luto, es un dolor que no pasa inadvertido en la opinión del ciudadano común. Seguimos hablando de la pandemia. Corea del Sur ha admitido que está luchando contra una segunda ola de contagios de coronavirus. Las autoridades sanitarias surcoreanas reconocen entonces esta nueva ola de infecciones en torno a Seúl, originada durante un fin de semana festivo en mayo en plena reapertura de clubes nocturnos y bares. Yo creo que este es un mensaje bastante contundente. Aquí en España también estamos viendo rebrotes. Hemos dado cuenta de rebrotes en Alemania, en Italia. Y uno de los países que ha demostrado tener un control desde el principio de la enfermedad es Corea del Sur. Pues las autoridades han tenido que cerrar nuevamente las aulas. Y eso dice mucho. Nos hace dar una idea de la magnitud de este rebrote. Así que mucho cuidado aquí en España también. La Organización Mundial de la Salud destacó que una vez determinado el potencial de la dexametasona para salvar la vida o las vidas de los pacientes graves de COVID-19, es el momento de aumentar la producción de este fármaco y asegurar su distribución en todo el mundo. Apenas un tercio de los enfermos, que no son todos los enfermos, especialmente personas mayores y con determinadas patologías que no vamos a entrar ahora mismo en detalles, digamos el medicamento tiene unos efectos. Pero es bastante, es menos que nada, un tercio. Es muy importante en estos momentos, todavía no existe una cura, no existe una vacuna, no existe un medicamento efectivo contra el coronavirus o la COVID-19. Se están diciendo muchas cosas por ahí, que cita el remedio, que remedio casero, que lo uno, que lo otro. Es importante que no preste atención a nada que no sea corroborado por las autoridades sanitarias o por la ciencia médica. La Organización Mundial de la Salud destacó que es prometedor entonces la dexametasona. La esperanza está en este medicamento mientras llega la vacuna. La economía de América Latina será la más dañada por el coronavirus. De inmediato nos preguntamos cuáles serán los países y sectores más afectados. Estamos hablando de los efectos de la pandemia, los efectos económicos diferenciales en la región, que ha hecho un análisis el del Instituto Económico y Social de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, presten mucha atención. Estamos hablando de una nueva recesión, la mayor crisis económica y social de América Latina y el Caribe desde la Gran Depresión de los años 30. Atacará a la región por distintas vías. La primera y más directa será la de la disminución de las exportaciones. Las economías latinoamericanas dependen de sus exportaciones de materias primas, cobre, soja, celulosa, gas natural, petróleo. Y en el caso de México y Centroamérica, también de la venta de productos manufacturados. Así, la caída de la demanda en Estados Unidos, China y la zona euro afectará gravemente las balanzas de pago de los países de la zona. En el segundo canal, y más severo, será la caída del precio de las materias primas. Los países exportadores de petróleo, Venezuela, Ecuador, México y Colombia, serán los más expuestos, pues en 2020 el precio del crudo ha alcanzado mínimos históricos. Recordemos que los coches circulan poco y esto impacta también en el comercio del petróleo mundial. El tercer canal de transmisión de la crisis será el desplome del turismo y el transporte de pasajeros. Una más en este repaso de la actualidad. Nuestro monólogo, Donald Trump, ha dejado tocada a la oposición venezolana tras no descartar verse con Nicolás Maduro. Luego ha matizado estas palabras que han generado alguna inquietud entre los opositores. Nicolás Maduro contestó inmediatamente que estaría dispuesto, pero también la Casa Blanca aclaró, o mejor dicho, Donald Trump, que lo haría siempre y cuando el fin de esa reunión o ese encuentro sería para buscar una salida del gobierno de Nicolás Maduro. Y a renglón seguido ratificó su apoyo a Juan Guaidó. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Gracias por seguirnos. Latinos FM, se siente, se escucha y se disfruta. 107.9, única y original, siente tu música. ¡Feliz día con el Café Mañanero! ¡Feliz día y también feliz noche de San Juan! Lili, mucha gente se está preguntando cómo viene la noche. El día de hoy, temperaturas ubicadas en 28 grados para la máxima y 19 para la mínima, es decir, un día por demás cálido y una noche también cálida la que acompañará esta atípica celebración de San Juan, donde sobre todo comeremos las cocas, la coca de San Juan, pero eso de irnos a la playa a la medianoche con las hogueras, saltar las olas, por lo menos en esta fecha no se va a dar. Posibilidad de lluvia 3%, de hecho tenemos una mañana algo nublada aquí en la capital del Turia con temperaturas a esta hora de 23 grados, la humedad alta 75% y la racha de los vientos se deja sentir algo con 8 kilómetros por hora. Este es, amigos, el pronóstico del tiempo para mañana miércoles, que será la propia fecha de San Juan, 24. Tendremos incluso el termómetro un poquito más alto, un grado más, ubicado en 29 para la máxima. La temperatura mínima permanecerá igual, se mantendrá en 19 grados. Eso sí, mañana tendremos un día bastante más nuboso que hoy. Más nublado que el día de hoy. El día más cálido de esta semana será el día jueves, es decir, pasado mañana, cuando ya tendremos el termómetro en 30 grados para la máxima. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para este día en vísperas de San Juan. Pasamos inmediatamente a conocer los indicadores económicos, saber cómo están los valores más importantes de la economía, cómo están las cosas. Pues aquí tenemos justamente este repaso diario a la evolución de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Sube un 0,04% la moneda europea. El petróleo lo encontramos en $42.86 y una caída del 0,51%. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.345 puntos y una caída del 0,92%. Pasamos inmediatamente a conocer la nota ecológica del café mañanero. Liliana Lozano. Nos vamos al Ártico. En esta oportunidad, nuestra nota verde nos lleva al Ártico porque el Ártico nos está dando avisos. El Ártico avisa. El deshielo del permafrost es uno de los efectos potencialmente más devastadores del calentamiento global. La grave crisis ecológica provocada por el vertido de 20.000 toneladas de diésel en la zona industrial de Norilsk, en la península de Taimir, Rusia, ha encendido las alarmas sobre un proceso silencioso pero potencialmente devastador provocado por el calentamiento global, el deshielo del permafrost. Este término designa la capa de hasta un kilómetro de grosor que forma el subsuelo de las regiones muy frías, entre ellas la tundra siberiana, compuesta por rocas y sedimentos que han permanecido congelados miles de años. Las primeras investigaciones apuntan a que el tanque que contenía el combustible se agrietó a causa del deshielo del suelo sobre el que estaba construido y la mala gestión del incidente agravó los efectos. Mientras el vertido se extendía por el río Daldikan, un vídeo grabado el día 3 de este mes en la zona en el norte de Noruega mostraba cómo toda una ladera se desprendía de la montaña con sus casas intactas y eran engullidas por el mar. Episodios como este se suceden en los países nórdicos, Alaska, Canadá y Rusia, como consecuencia del calentamiento del Ártico, que esta primavera ha registrado temperaturas hasta 20 grados superiores a lo esperable en algunos puntos. Así que las miradas están puestas en el Ártico, porque nos está dando un gran aviso. Tienen encendidas todas las alarmas, están encendidas todas las alarmas. El deshielo del permafrost es uno de los efectos más devastadores del calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global, entonces, y la nota del café mañanero que no te puede faltar. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Gobierno, sindicatos y empresarios han cerrado sin acuerdo una nueva reunión para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 30 de septiembre, después de otra reunión maratoniana de casi 5 horas de duración, aunque sí han logrado avances que podrían derivar en la consecución de un acuerdo en los próximos días, según fuentes de la negociación. El Ejecutivo ha presentado una nueva propuesta, la cuarta, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Se han adaptado a las demandas que se le han formulado desde los agentes sociales. De hecho, la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Maricruz Vicente, ha afirmado que para su sindicato esta es una propuesta para el acuerdo, pues se mejoran sustancialmente las exoneraciones a las empresas, se mantienen las condiciones favorables a las prestaciones por desempleo para los trabajadores en ERTE de fuerza mayor y ERTE por causas objetivas, contador a cero y la no exigencia de periodo de carencia. Se mantienen los ERTEs de fuerza mayor parciales y se facilitará el tránsito de ERTE de fuerza mayor a ERTE por causas objetivas gracias a que estos últimos contarán con exenciones de cuotas. Esta iniciativa podría ser incluso respaldada políticamente. Cabe la posibilidad incluso que el Partido Popular apoye al gobierno de coalición. Si bien es cierto, entonces no hay nada concreto. El gobierno y los agentes sociales trabajan para lograrlo. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Las noticias más importantes del día. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la broster te acompaña con la mejor gastronomía. Horizon Auto, 25 años a tu servicio, ahora más que nunca con sus amigos los latinos, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total, llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Más de 5,000 clientes latinos avalan a Horizon Auto con su confianza. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. Hoy, más que nunca, Grupo Territorio. Tus productos latinos con el más seguro y cómodo servicio. Territorio Latino, Mercado de Torrefiel, puesto 28. Ahora también con frutas, vegetales, verduras y servicio delivery llamando al 617-627394. Y Territorio Charcutero, quesos blancos, embutidos y más. Calle Matías Perelló, 25. De lunes a sábados, de 17 a 20:30. Delivery en Valencia, Catarroja y Torrente, al teléfono 635-11-2800. Grupo Territorio, siempre contigo. Shopping Center ha vuelto con más fuerzas y más renovado que nunca. Ahora, para darles una mejor seguridad a los clientes, se mantiene un aforo máximo de 50 personas. Dispone de un servicio de desinfección y protección para entrar a las instalaciones. Shopping Center, tu tienda en Valencia, donde encontrarás todo lo que necesitas. Menaje de hogar, ferretería, papelería y mucho más, con grandes promociones en bañadores, chanclas, toallas, inflables y los mejores precios en este verano. Ánimo, que este virus lo paramos entre todos. Shopping Center, calle Camino de Moncada 75, con parking gratuito. Dominicanos y dominicanas, este domingo 5 de julio tenemos un compromiso con la patria. A votar por Leonel Fernández, presidente. Marcos Cross, diputado de Ultramar. Nuestra nación nos necesita. La capacidad y la experiencia deben tomar las riendas del país. Vota así. Leonel, presidente. Marcos Cross, diputado de Ultramar. En la casilla 18 de cada boleta. Invita Williams Reynoso Sánchez, subsecretario de Ultramar de la Fuerza del Pueblo. Leonel, presidente. El camino seguro. Se van, ya se van. Restaurante y Panadería Degustar, con sus deliciosos desayunos, calentado, pan de bono, empanadas, menú diario, también platos especiales, sancocho, bandeja paisa, y si se te antoja, un perrito caliente, sándwich cubano, ensaladas de frutas, cholados, tienes a Delicias Degustar. Calle Santos, Justo y Pastor, 118, servicio a domicilio al 632-568-137 y 963-7232-62. Restaurante y Panadería Degustar. En este verano, disfruta de nuestra terraza. Dominicano, este domingo 5 de julio, ven a ejercer tu derecho al voto en Valencia, calle Almirante Cadarzo 26, esquina con calle Burriana. El comando de campaña del PRM de Valencia te invita a marcar la casilla 2 en la boleta electoral. Participa en la fiesta de la democracia y haz un cambio por el futuro de tu país. Vota 2. Fin de la pausa publicitaria. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero para abordar el boletín de actualidad de las noticias más importantes del día. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. El Ministerio de Sanidad ha notificado una nueva muerte por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de fallecidos se eleva a 28.324, así como 125 nuevos contagios confirmados, hasta un total de 246.504 casos. Transmisión comunitaria, transmisión no detectada. Son palabras que marcan la tendencia y posible dimensión de los brotes de coronavirus, como los registrados en tres comarcas de Huesca, fronterizas con la provincia de Lleida, que han obligado al gobierno de Aragón a tomar medidas de contención equivalentes a las de la fase 2 de la desescalada y a recomendar que se reduzca la movilidad, solo un día después del fin del estado de alarma. Y mucha atención, que el gobierno ha publicado recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación para prevenir la expansión del COVID-19. El documento establece una serie de criterios técnicos para proteger la salud pública con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19 en espacios y locales públicos con ventilación o climatización mecánica, como pueden ser oficinas, centros comerciales, instalaciones deportivas o culturales, entre otras. La guía ha sido coordinada por técnicos del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, con la participación de expertos en salud pública, sanidad ambiental, aerobiología e instalaciones de climatización y ventilación. Se ha tenido en cuenta las recomendaciones de las agencias internacionales, organizaciones profesionales y sociedades científicas. Las recomendaciones son las siguientes. Primero, la guía enfatiza que la renovación de aire es el parámetro más importante. Si es posible, se recomienda un mínimo de 12,5 litros por segundo y ocupante, que es el valor del reglamento de instalaciones térmicas en edificios, atribuye a un aire de buena calidad. Para asegurar este valor mínimo, se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o reducir la ocupación de los espacios. Es aconsejable verificar que los equipos encargados de la renovación de aire trabajen al menos en sus condiciones nominales de diseño y que las posibles pérdidas de carga, especialmente internas al sistema, sean mínimas, filtros con colmatización, etc. Por otra parte, las peticiones de asistencia a víctimas de violencia de género durante el estado de alarma se elevaron un 57,9% más que el año anterior. El incremento de las llamadas al 016 ha sido de un 41,4% y el de las consultas online del 457,9% respecto a 2019. El WhatsApp, desde que se puso en funcionamiento el pasado 21 de marzo, ha recibido un total de 2.580 consultas. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Pasamos al apartado de inmigración. La precariedad laboral y de vida de los temporeros favorece la transmisión del virus, según Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, avisa de que la precariedad laboral y de vida de vivienda en la que viven los temporeros en condiciones de hacinamiento favorecen la transmisión del coronavirus. La precariedad, si incluimos la laboral y la social, la de vida de vivienda, favorecen la transmisión del virus, afirma Fernando Simón en una rueda de prensa. Pasamos al otro lado del Atlántico para conocer cómo están las cosas en los países latinoamericanos. Actualidad de América Latina. El gobierno de Brasil prorrogó por 15 días más las restricciones para la entrada de extranjeros de cualquier nacionalidad debido a la pandemia del coronavirus que deja ya más de 50.000 muertos y 1 millón de infectados en el mayor país de Sudamérica. La medida publicada en una edición extra en el Diario Oficial prohíbe la entrada de foráneos al país por carreteras u otros medios terrestres, por vía aérea o por transporte acuático, y atiende a una recomendación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Y es que al otro lado del Atlántico, el coronavirus no hace otra cosa que crecer. Chile reportó este lunes 4.608 nuevos casos de coronavirus, con los que el total de diagnósticos confirmados llega a 246.963 y se mantiene en alza el número de pacientes hospitalizados y en cuidados intensivos. La cifra de muertes solo aumentó en 23, ya que la metodología se basa en los reportes del registro civil, cuya actividad disminuye en los fines de semana. Quiero recalcar que hoy el número de fallecidos inscritos en las últimas 24 horas son solo 23, para un total de 4.502. Pero hay que recordar que esto se debe a que nosotros hacemos el cruzamiento entre el registro civil y las PCR positivas durante el fin de semana, manifestó el ministro Enrique París. Según explicó, la cantidad de muertes diarias volverá a aumentar a partir del miércoles cuando incluya los nuevos fallecimientos de 2 días hábiles. Por otra parte, México realiza una cantidad muy reducida de pruebas para COVID-19 entre sus ciudadanos. En promedio son 0.4 por cada 1.000 habitantes, lo cual ha sido altamente criticado. A pesar de ser el país que menos pruebas hace de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un epidemiólogo de Harvard llamado Eric Feigl-Dean alertó que existe una positividad en las pruebas que no tiene precedentes en otros países. De acuerdo con la publicación del también economista en salud, es alarmante que más de la mitad de las pruebas para detectar el coronavirus que se realizan resulten positivas, pues es algo que no había sucedido ni en los peores escenarios de Nueva York, en los Estados Unidos, Madrid en España y Lombardía en Italia. Y en tiempos de pandemia también se mueve la política. La Casa Blanca ratificó este lunes el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos a Juan Guaidó, luego de la confusión generada por un artículo publicado el pasado domingo por el portal norteamericano Axios, tras entrevista el pasado viernes a Donald Trump. Durante una rueda de prensa, Kayleigh McEnany, vocera de la Casa Blanca, fue consultada sobre por qué Trump perdió la confianza en Guaidó. No ha perdido la confianza en absoluto. En su tuit de esta mañana dice: "Estamos con el pueblo venezolano y su lucha por la libertad". Continuamos con este repaso de la actualidad de América Latina. Un municipio de Guatemala ha nombrado a su Miss Pandemia o señorita COVID-19. En medio de lo que aparenta ser un patio de una vivienda, un speaker anuncia que la señorita Miss Pandemia es la participante número uno, lo que despierta los aplausos del escaso público que ha asistido al evento. El vídeo de apenas 30 segundos fue publicado por un periodista local en su cuenta de Twitter, en la que aseguraba que celebran a lo grande la pandemia en Santa Catarina, Mita, Jutiapa, eligiendo a la señorita COVID-19. La señorita Miss Pandemia es la participante número uno. ¡Perla! ¡Felicidades a la nueva señorita COVID-19! Es Suheiri Rojas. ¡Fuerte los aplausos! En el vídeo se puede observar que, pese a ser obligatorio, ninguna de las tres participantes en el certamen llevaba mascarilla, ni tampoco se salvaguardó el mínimo distanciamiento social, incumpliendo así las disposiciones del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, para frenar el coronavirus, cuyo primer caso se detectó el pasado 13 de marzo. Y desde entonces ya han fallecido 531 personas, mientras que se han detectado 13.145 casos, de los que se mantienen activos 9.901. Pero ya tenemos a Miss Pandemia. La número uno. Un fuerte aplauso para ella, han dicho. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Pasamos a noticias del mundo. Algunos estudios de científicos chinos y estadounidenses aseguran que los anticuerpos que desarrolla el cuerpo humano contra el coronavirus pueden durar solo 2 o 3 meses, por lo que la inmunidad contra el patógeno podría no tener efecto a largo plazo. Es lo que han informado medios locales. Según un estudio de la Universidad de Medicina de Chongqing, en el suroeste de China, que publica hoy el portal digital privado Caixin, el nivel de anticuerpos de la gran mayoría de un grupo analizado de contagiados disminuyó significativamente 2 o 3 meses después de la infección, lo que podría afectar también a las posibilidades de aplicación de las nuevas vacunas en desarrollo. El estudio, titulado Evaluación Clínica e Inmunológica de Infecciones Asintomáticas por SARS-CoV-2 y publicado en la revista científica Nature, comparó los resultados de la detección de anticuerpos en sangre de pacientes asintomáticos y de casos confirmados con síntomas, incluyendo 37 infecciones asintomáticas del condado de Guangzhou en Chongqing. Los asintomáticos eran 22 mujeres y 15 hombres con edades comprendidas entre los 8 y los 75 años, que se compararon con 37 casos confirmados en similar proporción de sexo y edad. Es decir, que las personas que les ha dado coronavirus se pueden volver a contagiar a la vuelta de 2 o 3 meses. Toda la información deportiva en Latino Deportes. El avance de Latino Deportes en el Café Mañanero está en marcha. La jornada número 31 de la Liga Española, que recordemos, desde la 30 tiene nuevo líder, pero se mantiene el codo a codo, la disputa reñida, la rivalidad manifiesta entre el Real Madrid y el Barcelona. Y aunque pensábamos que el VAR venía a acabar con las polémicas, con las dudas en el fútbol, pues no ha sido así. Ese partido donde el Real Madrid asumió el liderato de la Liga Española está dando mucho de qué hablar. Hasta el entrenador del Barcelona se mojó ayer, diciendo que todos vieron lo que pasó en Anoeta. Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. La jornada 31 de la Liga Española, con dos señores partidazos, uno protagonizado por el Villarreal y el Sevilla, y el otro por el Leganés y el Granada. Y para hoy veremos al Valladolid con el Getafe, el Levante que recibe al Atlético de Madrid, y el Barcelona que recibe nada menos que a un Athletic de Bilbao con ganas de pelear posiciones. Pero también sigue la polémica del VAR, porque nuevamente es alimentada por los mismos jugadores y algunos técnicos de los equipos. Y la Liga Endesa de Baloncesto, donde Campazzo salvó al Real Madrid ante un aguerrido Valencia Basket. Y otro positivo en el tenis mundial y precisamente en el torneo Adria Tour. Y nada menos se trata de Borna Koric, con el que jugó Dimitrov, y parece ser que están obligados todos también los que participaron en una reunión a este test del coronavirus. Y ya sabemos que el número uno del mundo podría dar positivo. La Juve venció al Bologna 0-2 y se consolida en el Calcio. Y asimismo tenemos que saber qué fue el regreso de James Rodríguez. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y es el turno del entretenimiento y la cultura en el Café Mañanero. Para hablarles de un músico, y no precisamente por su música o por su producción, sino por un aspecto de su vida personal. Y es que a fines de febrero, Residente estrenó el tema que lleva su nombre real, René, en el que a lo largo de 7 minutos y medio hace un recorrido por su vida, desde su infancia hasta las giras y la fama. Se trata de uno de sus trabajos más significativos a nivel personal en su carrera. Fue la primera vez que mostró a Milo, el hijo de 5 años que tiene con Soledad Fandiño. De ninguna manera se imaginaba Residente, por aquel entonces, que por estos días llevaría 3 meses distanciado de la persona más importante de su vida. Sucede que la cuarentena dictada en varios países alrededor del mundo por la pandemia del coronavirus generó serias complicaciones para los padres separados, que se las rebuscan para poder ver a sus pequeños. En este caso en particular, René Pérez está cumpliendo con el encierro en su Puerto Rico natal, mientras su pequeño se encuentra en Buenos Aires con su madre. Y en estas circunstancias, al músico se le hace cada vez más difícil soportar la distancia. Me contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo piensa? Jugaban pelota los indios taínos. Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera. Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo, el IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río, el concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira, mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Es una canción larga. Ya saben que René rompe con los esquemas tradicionales de la música. Hace una canción de 7 minutos, 8 minutos, como intentando provocar al mercado y por supuesto también a los consumidores de la música, pero lo cierto es que el público está ahí y le responde. Ahora se encuentra abatido por el confinamiento, por no poder estar con su hijo, y es precisamente otro de los efectos de la pandemia, más allá de la salud. Aunque esto también termina afectando por sí solo la salud. Los artistas, que no son inmunes también al distanciamiento, que no son inmunes al sufrimiento por no poder estar con sus seres queridos. Una confesión muy personal en esos 7 minutos y tanto nos ofrece René. Y a esto se le agrega entonces el distanciamiento, la imposibilidad de tener cerca a su pequeño hijo Milo. Me escapé de casa un par de veces. Escuchen el Café Mañanero. Nos preparamos para una breve pausa. En breve estará con nosotros Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Además, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Estaremos... Se preguntará, Adolfo. Sí, muy interesante. Cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro. A propósito de política, estaremos acercándonos a la campaña electoral de la República Dominicana, que tiene elecciones el próximo día 5 de julio. Elige presidente. Estaremos escuchando al presidente del PLD en Valencia. Y así continuaremos rotándonos por los distintos grupos políticos que participan en esta campaña electoral, con miras a la elección de un nuevo presidente en la República Dominicana. Todo esto en medio de la amenaza de la pandemia. Quedó televisado, censuraron 4 años de mi calendario. Hago el amor, yo no me vio tocar en el estadio. Dije todo lo que sentí. Me quieren más afuera que en mi propio país. Pero aunque mis canciones las cante un alemán, quiero que me entierren en el viejo San Juan. Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules y me duele. No importa que el ron de la madrugada me consuele. Desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país, le dedico 4 pisos de disculpa. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammys y que en la calle 11. Que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Daddy Fish. Daddy Fish. La terraza más grande y elegante. Con la mejor música. Junto al DJ Evolution. DJ Danigo y Jair en la mix. Desde las 20 horas disfruta de la mejor rumba en un ambiente increíble. Cenas, picoteo y mucho más. Verano 2020 es el verano de Daddy Fish. Yo estoy enamorado de una popi. Avenida Padre Carlos Ferris, 132 Albal, Daddy Beach. Reservas al 600-967-588. Grupo Daddy, imponiendo las mejores fiestas en Valencia. Es tiempo de sonreír, porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita, 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. ¿Te gustaría disfrutar de toda la delicia de Tropilatina Pizzería y sin moverte de casa? ¡Wow! Pues llama al 960-092-436 y te lo llevamos a domicilio. ¡Wow! Menú del día y platos a la carta, ensalada de frutas, sándwich cubano, arepas con todo y mucho más. Atendemos de 11 a 21 horas todos los días, menos los lunes, en la avenida Campanar 14. Ah, y si cumples años en abril, ensalada de frutas gratis. Llámanos. 960-092-436. Tropilatina Pizzería. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones Venezolanos en la Comunidad Valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. ¿Speak English? ¿No habla inglés? ¡Prepárate para el futuro! Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Pasa mi héroe, algo le pasa. Tan solo veo un vacío en su mirada. Seguramente dirían, y él me escucha. escucha, pero no me habla. Que nos conoce todavía. Algo le pasa a mi héroe. Algo le pasa a mi héroe. Versión 2020. Víctor Manuel. Un regalo a su papá que está en el cielo, hace un año lo perdió. Y bueno, como quiera que los artistas ahora tienen tiempo para sacar nuevas versiones, bien sea por la pandemia del coronavirus, ¿sí?, para animar a la gente. Pues también con motivo de la fecha del Día del Padre, Lili, encontramos esta interesante versión con nuevas voces. Aquí el aporte especial de Víctor Manuel, perdón, de Gilberto Santa Rosa, Cani García, Tommy Torres acompañando a Víctor Manuel en esta, en este lamento. Es un lamento de esta canción de El Sonero de la Juventud. Vaya reunión de voces, ¿no? Sí. Estamos hablando de Cani García, de Gilberto Santa Rosa, de Víctor Manuel. De verdad que es una muy bonita nueva Pedro versión. Capó también participa. Pedro Capó, el protagonista del tema del verano pasado. En fin, que es un buen team este para entregarnos una nueva versión de Algo le pasa a mi héroe. Ese momento en que vemos cómo nuestros padres envejecen. Lo comentábamos ayer, que además caíamos en cuenta que muchas canciones dedicadas al padre tienen en común esa mirada de su hijo ya adulto viéndolo envejecer. Y que entonces, bueno, tienen como ese tono de nostalgia, ese tono un tanto quizás hasta de tristeza, ¿no? Porque eso ocurre obviamente delante de nuestros ojos, ¿no? Y entonces empezamos a comparar los recuerdos que teníamos de ese padre vital. Y ahora, bueno, en esa fase por la que todos vamos a pasar. De alguna forma también con esta canción nos ponemos al día con las novedades musicales o nuevas versiones. Le prometí a nuestros oyentes en el anticipo que hacemos en el Café Mañanero, especialmente en las redes sociales, las reversiones que tenemos por estos días. Y como lo decía anteriormente, debido a la pandemia, por ejemplo, tenemos Sobreviviré. Y así vamos a encontrar un ramillete de canciones. La canción que escuchamos de René. De René, de Residente. Es una nueva versión, pero en el videoclip. Sí, más que una nueva versión es que ahora tiene videoclip, que la canción no tenía videoclip, Jorge. Lo está lanzando ahora, justamente. Tenía un videoclip inicial. Y a raíz de esa nostalgia que embarga al intérprete, al artista, decidió hacerlo ya, bueno, pues con estas... nuevas imágenes. Sí, estas multicámaras. Y aparte lo ha dicho también, ¿no? Y lo comentábamos en la nota. Primera vez que muestra a su hijo. Es decir, que en la primera versión del videoclip no aparece Milo. Milo aparece en esta nueva versión de la que estamos hablando y que estamos comentando ahora. Escuchen el Café Mañanero, Latinos FM 107.9. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerde, rica gastronomía de Brasil y de Ecuador. Un toque internacional muy importante. Si usted quiere probar algo distinto, vivir una experiencia gastronómica diferente, pues les recomendamos Restaurante Yacaré. No lo olvide, Manuel Candela, número 7. Zona Estadio Mestalla, Metro Aragón, Restaurante Yacaré. Y a esta hora está abriendo sus puertas en el mercado de Torre Fiel, el territorio latino que te ofrece los productos tradicionales que siempre has encontrado allí, pero que ahora además te ofrece la posibilidad del consumo de lo fresco, verduras, frutas, vegetales, que además pueden llegar a tu casa llamando al 617-627-3394 porque tienen servicio delivery. Recuerda, Territorio Latino, Mercado de Torre Fiel, puesto 28, desde las 9 horas y hasta las 14:30 de lunes a sábado. Y esta tarde abre sus puertas a partir de las 17 horas el territorio charcutero en Matías Perelló número 25 en Ruzafa, el mercado de moda. Date un paseíto por Ruzafa y además disfruta de la delicia de la especialidad de territorio charcutero, el queso blanco. Especialmente los quesos latinos, colombianos y venezolanos los puedes encontrar allí en el territorio charcutero. También las gaseosas originales, las harinas y una serie de productos deliciosos. Territorio charcutero, la primera charcutería latina de Valencia que también te ofrece servicio a domicilio llamando al 635 11 2800. Territorio charcutero de martes a viernes de 17 a 20:30. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Grupo Territorio, siempre contigo. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Y a continuación, Carlo Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional de las Olimpiadas, debido a que el día de hoy, hace 126 años es cuando se funda el Comité Olímpico Internacional en la ciudad de París. Así como a su vez, un día como hoy, 23 de junio, pero hace 24 años, es cuando la reconocida empresa Nintendo presentó la consola de videojuegos Nintendo 64. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, la reconocida actriz y cantante mexicana, Dana Paola, conocida por protagonizar el fenómeno que significó la serie Élite de Netflix, está celebrando su cumpleaños número 25. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge. A ver, Adolfo Jiménez del Río, por favor. Ahora sí abrimos canal para Adolfo Jiménez. Y en el tema político del día tenemos el entresijo que se ha generado por el baile numérico del gobierno de los 13.000 fallecidos que permanecen en el limbo estadístico. Y es que los estudios confusos de cero prevalencia y las explicaciones caóticas sobre curvas con picos son razones sobradas para alimentar la incredulidad de los españoles en el recuento real de las víctimas del coronavirus y también de los contagiados que proporcionó el mismísimo Ejecutivo. Y si para ello se suma el caos en la compra de material sanitario, la improvisación y los volantazos en las medidas a adoptar, quizás los mismos ministros han mostrado pisarse entre ellos las mangueras y el malestar públicamente expresado por la mayoría de las comunidades autónomas, podemos decir la insatisfacción que tienen los españoles con la gestión del gobierno durante la pandemia. Pero en el tema político del día nos preguntamos, ¿es tan profunda la crisis interna del gobierno en el manejo de este coronavirus como lo quieren mostrar los medios de comunicación y algunas entidades estadísticas? Y también nos preguntamos, ¿estos datos podrían revelar realmente la inconsistencia del gobierno de Pedro Sánchez? Tema político del día. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Damos una mirada a la situación de la pandemia en América Latina como lo hacemos todos los días. Hay preocupación porque la mayoría de los países y sobre todo donde está golpeando duro la pandemia, no se alcanza el pico. La incidencia a nivel mundial destaca que ya se pasó de los 9 millones de contagiados. Igualmente se ha pasado de los 470 mil fallecidos. Por países, Estados Unidos sigue siendo el más afectado, con 2.296.758 contagiados y 118.394 fallecidos. Todavía el crecimiento es del 8%. En segundo lugar encontramos a Brasil con 1.106.470 contagiados, 51.271 fallecidos y un crecimiento todavía del 20%. En tercera posición encontramos a Rusia con 591.465 contagiados, 8.196 fallecidos y un crecimiento todavía del 9%. Ya decíamos ayer que Perú había pasado a España y efectivamente ha pasado de largo. Perú tiene hoy 257.447 contagiados y 8.223 fallecidos. Ha pasado a España en lo que tiene que ver con contagios. Pero atención, que ya hay otro país que ha pasado a España, otro país de América Latina que ha pasado a España y es Chile. Tiene 246.963 contagiados y 4.502 fallecidos. La incidencia de la pandemia en América Latina, vemos con preocupación cómo ya encontramos hasta 3 países en los primeros 10 puestos de los países más contagiados del mundo. Siguiendo con el continente americano, México alcanza 185.122 contagiados, 22.584 fallecidos. Y nos preguntamos por qué en México el índice de mortalidad es más alto que en el resto del continente americano. Incluso el índice de mortalidad es mucho más alto que en los Estados Unidos. El índice de mortalidad, no estamos diciendo que haya más muertos que en Estados Unidos, ni siquiera que en Brasil. Y encontramos una explicación hoy justamente en el repaso de las noticias del día, en el boletín de actualidad, encontramos gran parte de la explicación. Resulta que México está testeando poco. Está testeando poco. Y en el país, por supuesto, hay más contagiados de los que el gobierno está reportando. Si no se hace testeo, es imposible encontrar los casos. Ahí está la explicación, Lili. ¿Por qué México tiene tantos fallecidos? ¿Por qué es tan alta la mortalidad en el país? Y resulta que es que el gobierno está autorizando pocos testeos. Una situación preocupante, porque así no se sabe quién está contagiado con tantos asintomáticos. No hay diagnóstico. Por supuesto. Y a día de hoy tiene México, presten mucha atención en todo caso, a pesar de esa situación, porque solamente se va a los focos. 185.134 contagiados. No. 185.122 y 22.584 fallecidos. Miren, en cuestión de 8 días de mantenerse esta tendencia, México perfectamente estaría pasando a España. Y eso es mucho decir. En fallecidos. Y eso es mucho decir, que ya hemos visto la estadística por demás dolorosa que hemos tenido en España con el tema de la pandemia del coronavirus. Así que definitivamente lo que pensábamos que podía haber sido una situación reversible en México luego de aquella primera posición de su presidente de negación, pues vemos que ahora tiene consecuencias. Estamos viendo, cuando observamos las estadísticas de América Latina, que Chile, Perú, incluso Ecuador, la mayoría de los países muestran un índice de mortalidad bajo en comparación con lo que vimos en España, Italia, entre otros países de Europa. Pero que México no se corresponde con ese patrón. Incluso el mismo Brasil también está en esa misma línea de países que muestran un índice de mortalidad bajo en comparación con Europa. Bueno, siguiendo a propósito con las estadísticas, en la quinta posición vamos a encontrar a Colombia, que ya alcanza 71.367 contagiados, 2.426 fallecidos. Ecuador, 50.640 contagiados, 4.223 fallecidos. Yo me fijo también mucho en el crecimiento de los países. Argentina ha alcanzado ayer 44.931 contagiados y 1.043 fallecidos contabiliza en total. República Dominicana ocupa la octava posición con 27.370 contagiados, 669 fallecidos y un crecimiento todavía del 16%. Panamá, 26.752 contagiados, 521 fallecidos, 22% todavía de crecimiento. Y encontramos seguidamente en la escala mundial a Bolivia. Bolivia es otro de los países que viene creciendo. 25.498 contagiados, 820 fallecidos y un 28% todavía de crecimiento. Pero se mantiene dentro de esas cifras, entre comillas, normales de América Latina. El índice de mortalidad más o menos es el mismo en la región, a excepción de México en comparación con los casos. Pero ya tenemos la explicación. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Es el Café Mañanero Latinos FM 107.9. Están pasando muchas cosas. Vamos con el tema de conversación, pero antes un importante mensaje para todos los amantes de la buena gastronomía latinoamericana en Valencia. Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, le ofrecen deliciosos patacones y toda la gastronomía colombiana. Patacón Tostado, no lo olvides, calle Albacete número 21. Actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Nos place compartir un café con la internacionalista Corina Cortés. Corina, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, buenos días. Gracias a ustedes, como siempre, por contactarse conmigo. Bueno, viendo aquí con Lili un poco extrañados, pero de verdad que nada nos sorprende en el ámbito de la política, como Donald Trump este domingo dejaba ver en una entrevista que podría entrevistarse, que estaría dispuesto a entrevistarse con Nicolás Maduro. Ya durante la semana se había comentado en los corrillos políticos, como se dice popularmente, de que Donald Trump al parecer no estaba contento con Juan Guaidó. Pero ayer, una vez se conoció esa noticia, una vez se difundió la noticia, especialmente en las redes sociales, salió una portavoz de la Casa Blanca a aclarar las cosas y poniendo todo en su punto, diciendo que sí, el presidente había dicho eso, pero que siempre y cuando fuera para buscar una salida del gobierno de Nicolás Maduro. Pero mientras tanto, Nicolás Maduro inmediatamente respondió y dijo que claro que estaría dispuesto a reunirse con Donald Trump. De hecho, ha sido una petición que él le ha hecho en múltiples ocasiones. Pero en las últimas horas, Lili, ya lo decíamos y lo aclarábamos, como el presidente estadounidense que está en campaña electoral, porque también hay que entender las cosas en el contexto que se dice, el tiempo que transcurre en la política, especialmente de los Estados Unidos, aclaraba de que le ratificaba el apoyo a Juan Guaidó. En todo caso, Corina, ¿qué tanto hay de cierto en esta historia de vaivén de información aparentemente desde la Casa Blanca y oficialmente desde la presidencia? ¿Qué tanto hay de cierto en esto? ¿Y cómo interpreta usted, Corina, esta posibilidad de un encuentro entre Donald Trump y Nicolás Maduro? Bueno, fíjate, primero que nada hay que entender cuáles son los antecedentes inmediatos para esta declaración. El antecedente más importante que pasó por encima de, ¿sabes? Pasó como por encima de la mesa y nadie se dio cuenta, es que esta semana, el día de mañana exactamente, va a salir un libro de John Bolton que se titula Lo que sucedió en la habitación, es decir, lo que sucedió en la oficina Oval. Ajá. Entonces, ya se han mostrado algunos extractos de ese libro. Y se han, de hecho, algunas partes de las copias han sido como descargadas a través de los hackers, como siempre, por internet, y hablaba específicamente del tema de Venezuela, John Bolton. John Bolton en el libro comentaba que Donald Trump había dicho a título de chiste, o a título de, sabes, comentario jocoso, que sería divertido invadir a Venezuela. Eso fue exactamente el titular que dice John Bolton en su libro. Si nosotros entendemos que dentro de lo que es los principios de relaciones internacionales y los principios de política exterior, una invasión es una violación total de la dinámica de las relaciones internacionales, porque puede considerarse un acto de agresión, puede considerarse una violación del principio de no intervención y de libre autodeterminación de los pueblos, esto es definitivamente una astilla dentro de la campaña electoral de Donald Trump. Esa es la primera razón por la cual surge este cambio a nivel de lo que es la estructura discursiva, que es todo el aparataje de marketing político que hay actualmente en los Estados Unidos. La segunda es que la semana pasada se dio una encuesta en los Estados Unidos donde la popularidad de Donald Trump, con todo este caso de las protestas, había disminuido, pero también se dieron cuenta de que la comunidad latina, sobre todo venezolanos que se encuentran establecidos en los Estados Unidos con nacional y con doble nacionalidad, estaban dispuestos a votar por John Biden. Esta situación preocupa, lógicamente, a Donald Trump, que se le ha visto desesperado un poco en la última semana. Claro, claro. Y es que además, fíjate, que lo que es la parte del mass media y la era digital, en esta última campaña electoral, que no recuerdo exactamente dónde fue, que participó en su precampaña, muchas personas a través de las redes sociales le tomaron fotos o fueron enviadas fotos de esa campaña electoral e hicieron como caricaturas burlescas, ¿sabes? Como que, bueno, esta es el poder de convocatoria de Trump. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Tienen que matizar lo que se está hablando en el caso de Venezuela, primero por eso, por lo que dijo John Bolton, segundo por lo que es la parte de la comunidad latina en los Estados Unidos, sobre todo estos venezolanos que sabes, que están en esa diatriba de que no saben por quién votar y que están teniendo una tendencia mucho más clara hacia los demócratas, y que hasta ahora la forma en la cual Donald Trump ha manejado todo lo que es la crisis social en los Estados Unidos ha sido muy desacertada. Pero como no puede hablar del tema interno, porque está en campaña y pareciera que los Estados Unidos en sus campañas electorales, y si lo vemos históricamente hablando, funcionan así, se tienen que ir al área internacional. Okay. Siempre las campañas electorales de los Estados Unidos, su brazo fuerte suele ser el manejo de la política exterior. Entonces, Telesur habla y reseña que dicen que Donald Trump no reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo, etcétera, y luego dice que está dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro y a negociar. Eso lo dijo Telesur, lo dijo en su momento CNN, que CNN es del Partido Demócrata, pero cuando vemos todas las otras reseñas noticiosas, no fue de esa manera en la cual se habló. Lo que dijo Donald Trump específicamente, y de hecho confirmado por la Secretaría de Estado, es que está dispuesto a dialogar y a negociar una salida pacífica de Nicolás Maduro en Venezuela. Yo me imagino que para contrarrestar ese rumor, o mejor dicho, esas declaraciones de John Bolton con respecto a su persona, ¿ok? Y que de alguna manera ahí quiere rescatar a esa población venezolana que en estos momentos está muy dispuesta a votar por los demócratas en los Estados Unidos. Ese libro de John Bolton, la verdad es que trae muchas revelaciones. Y respecto a Venezuela, respecto a la otra parte de la política venezolana, en el caso de Juan Guaidó, me llama poderosamente la atención cómo Vladimir Putin habría también metido su mano para que Donald Trump no apoyara a Juan Guaidó. Justamente todas estas cosas ocurren cuando veíamos que menguaba un poco ese apoyo incondicional que se ha anunciado de parte de Donald Trump a Juan Guaidó. ¿Ha cambiado la percepción de Donald Trump hacia Juan Guaidó, Corina? Yo diría que la posición de los Estados Unidos con respecto a Juan Guaidó, por lo menos la posición de Trump, siempre ha sido la misma. Y considero que fue más los medios de comunicación cómo trabajaron esas formas que lo que realmente es. Sí, en su momento, cuando hubo este encuentro ante el Senado norteamericano, bueno, este líder norteamericano, el señor Juan Guaidó, reconocido por los Estados Unidos, pero en realidad la forma en la cual los Estados Unidos ha manejado la situación con Juan Guaidó es muy de presidente interino, es muy de representante de la oposición, pero no con una fuerza como realmente se ha querido ver, solamente para eventos muy puntuales, que son precisamente estos eventos políticos para generar matrices de opinión. Y considero que lo que ha pasado con los Estados Unidos también con respecto a Guaidó, y no nos podemos olvidar de eso, es la Operación Gedeón. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque la Operación Gedeón, ojo, y esto hay que aclararlo, no tiene nada que ver el gobierno de los Estados Unidos con esta operación, ¿ok? El grupo que participó en esta Operación Gedeón son ex militares norteamericanos que sí en su momento participaron como Green Beret, que así se les conoce, pero que ahora prestan servicios militares de carácter privado. De hecho, esta persona que participa en toda la Operación Gedeón, hay ciertos temas abiertos, muy sensibles en los Estados Unidos, y por supuesto que los Estados Unidos de repente se haya visto salpicado por una actuación semejante, que todos los medios lo cubrieron, que además personas en los Estados Unidos de alta confianza de muchos personeros norteamericanos también tuvieron que hablar. Por supuesto que yo particularmente, siendo también mandatario, tampoco confiaría en relación a lo que estaba sucediendo. Porque, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cuál es la ayuda que estás pretendiendo? ¿Cómo lo estás pretendiendo? Y además está el tema de Alexa abierto. Entonces, Estados Unidos siempre se ha manejado igual. Yo no sé por qué la gente cree que Estados Unidos se maneja diferente. Estados Unidos está velando por sus intereses. Estados Unidos está en estos momentos en campaña electoral y utiliza la política exterior como su brazo más fuerte para poder ganar las elecciones presidenciales, independientemente de cómo se maneje cada uno de los sujetos involucrados. Pero Corina, lo que pasa es que en estos momentos en la política en los Estados Unidos, y particularmente el Partido Republicano con Donald Trump, tiene muchos matices. Le decía hace un momento que se notaba a Donald Trump muy desesperado, inquieto. El presidente está obsesionado con la reelección y ve que se le han complicado las cosas. Se está diciendo también que todo esto sobre Venezuela, la posibilidad de reunirse con Nicolás Maduro, es también una forma de levantar una cortina de humo para ocultar el tema del coronavirus, que le está pasando bastante factura. No sé si usted también lo interpreta de esa manera. Y otro punto que quiero también anotar a propósito de este panorama es lo relacionado con Juan Guaidó. Vemos a un Juan Guaidó que se está debilitando, gente en el mismo Estados Unidos, de la comunidad latina, que le está retirando su apoyo, está dejando de creer en él, gente que siempre lo ha defendido a ultranzas, como Jaime Bailey, por ejemplo, un reconocido periodista de opinión de la comunidad latina en los Estados Unidos y todo el continente americano, ya no creen prácticamente en Juan Guaidó. Vemos como Estados Unidos o Donald Trump, pues también se nota algo debilitado ese apoyo. Entonces, sobre estos dos puntos interesantes, la posibilidad de que Donald Trump intente levantar esta cortina de humo para ocultar lo del coronavirus, y por otra parte, pues el debilitamiento de Juan Guaidó como líder dentro y fuera de Venezuela. Ok, bueno, fíjate una cosa. En relación a lo que es los Estados Unidos y el caso de Venezuela como una excusa para, como una cortina de humo para el caso del coronavirus, hay que entender y hay que ver a los Estados Unidos como es. La población norteamericana puede saber el tema de Venezuela, pero la población norteamericana en estos momentos no está interesada en el tema de Venezuela. Es decir, si es una cortina de humo, es una cortina de humo hacia afuera y no hacia adentro. Porque realmente la población norteamericana, bueno, fíjate que ahorita con la guerra de las estatuas, los grupos derribaron una estatua de Miguel de Cervantes relacionándolo con Cristóbal Colón. Entonces, si tú ves que una población en esos momentos en estos momentos donde hay tanta ira y tanta resistencia, donde se están manejando otros elementos, el tema de Venezuela con el tema del coronavirus y de Venezuela no está en la palestra para la población norteamericana en su intención de voto. Y en el caso de Donald Trump y el problema con los republicanos, ojo, y no por ello yo soy trumpista, como siempre lo he dicho, es un tema bien peliagudo, pero que tiene unos elementos bien interesantes. ¿Cuáles son los republicanos que en estos momentos están haciendo una especie de lobby para seguir debilitando una ya debilitada administración de Trump? Colin Powell, Bush Sr., John Bolton, donde cada uno de ellos ha tenido un papel sumamente importante en las guerras de Irán, en la guerra del Golfo, en la guerra de Siria y en todo lo que tiene que ver con los asuntos de la tormenta del desierto, que son asuntos que están abiertos en los Estados Unidos ahorita y que están siendo procesados y que también hay miembros del Partido Demócrata involucrados con todo esto. Entonces, claro, al Trump haber retirado las tropas de estas zonas de conflicto en el Medio Oriente, por supuesto que estos exfuncionarios del gobierno norteamericano no están para nada contentos, además del tema de Corea del Norte. Porque acuérdate que Donald Trump quiso en su momento acercarse al tema de Corea del Norte y John Bolton fue uno de los que en ningún momento estuvo de acuerdo, pero es que John Bolton tiene una... De hecho, yo cuando hablo de John Bolton en una de mis redes sociales digo, uno de los cierres de John Bolton dice que no cree en la diplomacia, sino que cree en la guerra. ¿Ok? Entonces, eso es en el caso de los Estados Unidos. No es una cortina de humo para el coronavirus. Ha sabido manejar muy mal el tema del coronavirus, pero el tema de Venezuela, con respecto a la administración interna de los Estados Unidos, no. Yo diría que tiene que ver con el tema de lo que está pasando en Venezuela con Alex Saab, con las concesiones petroleras a los venezolanos. Y en relación al tema de Juan Guaidó, fíjate que nosotros ya lo habíamos conversado hace muchísimo tiempo, Jorge, ¿te acuerdas? Cuando sí. Te dije, a mí me parece que esto está perdiendo muchísima fuerza porque se ha transformado en un cabildeo sin acciones eficaces y esperando siempre la ayuda desde afuera. Cuando hay este tipo de crisis, y lo voy a seguir insistiendo, las soluciones no son desde afuera, las soluciones son desde adentro y de manera eficaz. Tú puedes jugar a la reputación internacional, pero eso a ti no te va a dotar en lo absoluto de armas o de herramientas para poder resolver las situaciones internas de un país. Juan Guaidó tiene muchísimo tiempo con una reputación muy debilitada y sobre todo la guinda fue, diría yo, todo el tema de la asistencia humanitaria que no llegó a la población, donde al dar la cara están actuando prácticamente idéntico que está actuando el oficialismo. La culpa es del otro que no nos permitió. Entonces, un país donde hay una crisis humanitaria ya de alerta, con este tema migratorio, donde está, ya lo hablamos la semana pasada, gente en frontera que está sufriendo como está sufriendo, con unos medios de comunicación prácticamente secuestrados, y lo único que has mostrado al mundo ha sido que te has reunido con Iván Duque y que al final se demostró que era para dar información al tema de los Estados Unidos y la DEA, que te has reunido con los Estados Unidos y al final era sencillamente para hacer un tema de cabildeo y tomarte la foto, yo tampoco confiaría en un líder de ese tipo. ¿Sabes? Yo confío en otro. Sí, la habitación donde ocurrió, bendito libro, 577 páginas que tienen a Donald Trump tirándose los pelos de la cabeza, porque se dicen muchas cosas, no solamente lo que hemos comentado sobre Venezuela, sino también sobre China, y se ve que va a ser el libro del año en los Estados Unidos y perfectamente puede costarle la reelección a Donald Trump. Ahora sí, perdón, yo lo que invitaría es que se compren el libro, pero que se acuerden quién es el personaje. Como les dije, John Bolton es una persona que ha estado en la administración republicana de los Estados Unidos durante muchísimos años, fue miembro del Consejo de Seguridad, representante de los Estados Unidos del Consejo de Seguridad de la ONU, y fue expulsado. O sea, tuvo una actuación muy mala ante el Consejo de Seguridad de la ONU, fue representante ante los intereses de Corea del Norte y también tuvo acciones totalmente desacertadas. Y de hecho, en el caso de la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, cuando se descubrió que donde habían bombardeado los Estados Unidos esa zona no había armas de destrucción masiva, la declaración de John Bolton fue la siguiente: sí, reconocemos que es un error, pero bueno, no podemos negar que valió la pena. Corina, lo otro que uno observa cuando habla de Donald Trump es que no se sabe qué tanto efecto le puede causar el hecho que se hable mal de él, porque bueno, ya uno tiene, se ha hecho la idea que Donald Trump es malo, que es políticamente incorrecto. Entonces no sabemos hasta qué punto también le puede hacer daño todo lo que se está diciendo o se dice de él en este libro de Bolton. Sí, bueno, a ver, Donald Trump, yo cuando lo veo como personaje, me parece que es un hombre que tiene un discurso tipo Boris Johnson, es decir, no tiene esa línea de lo políticamente correcto con respecto a otros países y otros presidentes y otros líderes, pero yo también valoraría la gestión interna ante determinadas cosas, ¿sabes? Empleabilidad, el tema de la guerra, más allá de lo que es el tema de la gestión del coronavirus, porque yo creo que aquí todos los países lo han hecho pésimamente. Yo creo que el único país que lo hizo bien fue Nueva Zelanda, porque si vemos cómo se manejan en otros países del mundo, tampoco lo han hecho de manera correcta, lo del tema del coronavirus. Me parece que es un hombre mediático, pero también recordemos que nosotros hemos tenido líderes con un gran discurso, líderes políticamente muy correctos y muy carismáticos al hablar, y nos llevaron a la destrucción. ¿Sabe? Amigos, estamos conversando a esta hora en el Café Mañanero con la internacionalista Corina Cortés. Estamos abordando las últimas declaraciones del gobierno de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump con respecto a Venezuela, con respecto a Nicolás Maduro y con respecto al presidente interino Juan Guaidó. Para ir cerrando, Estados Unidos, Corina, investiga los negocios de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, en 7 países. Las compañías relacionadas al empresario colombiano de gran importancia para el régimen chavista tienen base en Estados Unidos, en América, en Europa y en Asia. ¿Qué tanto pueden prosperar estas investigaciones, Corina, desde tu punto de vista? Las investigaciones van a prosperar, eso te lo puedo garantizar. Lo que yo siento y sigo prediciendo es que Alex Saab se va a transformar en un testigo protegido y en algún momento va a desaparecer del mapa porque va a aportar datos importantes en relación a funcionarios de muchos países que estén involucrados en sus temas. Este tipo de personas que aparecen detenidas, que son llamadas por la Interpol y que son como la cabecilla visible del crimen organizado internacional, se terminan transformando en eso, en esos testigos protegidos que aportan datos y que prefieren, sobre todo los Estados Unidos, como dejar libre o darle ciertos privilegios al personaje y atacar otras bases que son de repente mucho más importantes que el mismo testaferro. Corina, la verdad es que el tema es bastante interesante, bastante largo. Yo sencillamente quería hacerte 2 preguntas cortas para unas respuestas muy cortas. Primero, ¿crees que se puede dar una reunión entre Donald Trump y Nicolás Maduro? No. Vale, yo segunda no pregunta. ¿Será reelegido Donald Trump? Wow. Algunos centros de inteligencia dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que tenemos que esperar a ver qué pasa en el verano. ¿No te atreves a decir sí o no? No me atrevo porque acuérdate que en Estados Unidos, y esto te lo digo un poco rápido, sí, acuérdate que se maneja por colegios electorales. Claro. Y realmente quien vota en los Estados Unidos son los conservadores, los ultraconservadores, la gente de territorios muy fuertes que son defensores de Trump. Entonces una cosa es lo que tú ves en campaña y otra cosa es el que va a ir a votar. Bien, las encuestas ponen a Biden por encima en estos momentos 8 puntos sobre Trump, un margen bastante interesante. Pero vamos a ver cómo se llega finalmente a las elecciones. Vamos a ver si puede remontar Donald Trump. Todo depende de cómo maniobre políticamente a partir de ahora. Seguiremos atentos entonces a la evolución de la política al otro lado del Atlántico, especialmente entre los Estados Unidos y América Latina, y en este caso particular sobre Venezuela. Corina, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. Gracias a ustedes. No sé si ya se celebra la noche de San Juan. Claro, pero bueno, que sí. Pero pues bueno, mira, este año ya sabes. Con las restricciones del caso, Corina, se puede ir a las playas, se puede cenar, un tanto estar allí, pero nada de hogueras y nada de baños a la medianoche con los siete saltos de espalda al mar, cuando viene la ola, en fin, los rituales no. Tenemos bueno, las playas pero, algunas y aquello para de hacer la cena. Amistad esta noche, un poco complicado también. Bueno, pero recibamos las energías y como dicen, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Eso. Sí, eso sí, en esa onda sí estamos todos. Corina, como siempre, para despedirte, por favor, recuérdanos las redes sociales y el blog por donde podemos seguir tus publicaciones semanales. Vale, las redes sociales, @agendamundo2.0 y en la actualidad también, @analítica_mente, donde hago muchas conversaciones y tratamos muchos temas con una chica de Venezuela que se llama Alexa Chercia. También nos pueden seguir por allí. Temas bien peliagudos donde no nos callamos nada. Muy qué bien. Qué bueno, qué interesante. Fantástico. Es la internacionalista Corina Cortés, aquí en el Café Mañanero. Una breve pausa y ya viene Lili precisamente con algunos detalles sobre la celebración de la Noche de San Juan aquí en el Mediterráneo. Hasta la próxima, Corina. Chao, un beso a todos. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. ¡Que viva la noche de San Juan! La Niña Pastori nos acompaña para hacerles este comentario sobre la atípica noche de San Juan que viviremos este año 2020 a consecuencia de la pandemia. El Ayuntamiento de Valencia ha suspendido la celebración de la noche de San Juan en las playas de la ciudad. Igualmente, también contará con un dispositivo policial para evitar los accesos y ha advertido que habrá sanciones. Igualmente pondrá en marcha un dispositivo extraordinario de limpieza por si alguien acabara saltándose las normas. En la provincia de Valencia han anunciado que no podrá celebrarse San Juan en la playa. Otros municipios como Cullera, Sagunto, Canet de Berenguer, Pusol, Mazamagrel, La Pobla de Farnals, Alboraya, Gandía, Xeraco, Daimús, Guardamar del Azafor, Belreguar y Miramar. Por otro lado, no estarán permitidos actos ni hogueras, pero no cerrarán sus playas los municipios de Tabernes de la Valdiña y Piles. ¿Qué se podrá hacer en la playa? Bueno, asistir para cenar en los locales, un tanto pasear, reunirnos, pero todo ese tema de los rituales de San Juan, especialmente las hogueras, no están permitidos este año por lo que ya sabemos, pues el tema que tiene que ver con las medidas de seguridad que aún debemos guardar por la pandemia del COVID-2020. En Alicante, bueno, en Alicante es donde más se notará de las provincias de la Comunidad Valenciana, es donde más se notará la ausencia de las grandes fiestas. Recordemos que en estos días lo habitual es que en Alicante las calles estén llenas de ninots, de mascletás y música que acabarían precisamente con la noche de la cremat, la nid de la cremat, el 24 de junio, mañana, la noche previa a la del 23, centenares de personas queman sus pequeñas hogueras en la playa de Postiguet. La pandemia del coronavirus ha obligado al Ayuntamiento de Alicante a cancelar las fiestas definitivamente y tampoco permitirá encender hogueras particulares en la noche del 23 al 24 de junio en las playas de la ciudad para evitar importantes concentraciones de personas. Bueno, el próximo año entonces celebraremos doble. Nos desquitaremos el próximo año, Jorge Rivera. Este año tipo tranquilo. Por la salud, lo que haga falta. Tendremos anécdotas para contar entonces de cómo el 2020 tampoco pudimos celebrar la noche de San Juan como habitualmente lo hacemos. Dominicano, desde Europa tienes un compromiso histórico con tu país. Ven a votar este 5 de julio. Solo tienes que marcar la casilla 2 y estarás contribuyendo con el futuro del desarrollo económico y social de la República Dominicana. El cambio va, porque la corrupción y la impunidad se van. Luis Abinader, presidente, Comando General de Campaña del PRM Europa. La información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con la información deportiva. Está en marcha la fecha número 31 de la Liga Española, lo que quiere decir que solamente nos quedan 8 fechas de esta liga y hay que disfrutarla al máximo. Y espectáculo nos están ofreciendo los equipos, esa disputa por arriba entre el Real Madrid y el Barcelona. Recordemos, están empatados a puntos. Hay polémica de por medio, esto hace parte de la sazón de la liga. Los que se quejan, los que disfrutan, los que se ríen. En fin, esto es el espectáculo del fútbol. Adolfo Jiménez del Río está atento. Y empezamos entonces con lo que pasa en la Liga Española. Y entrando de lleno con el que quizá ha sido uno de los partidos más interesantes con la jornada 31 de la Liga Española entre el Villarreal y el Sevilla, podemos decir que hemos visto el mejor partido del reinicio después de la desescalada del coronavirus. Un Villarreal que demostró desde el principio las ganas de sacar en la cerámica el mejor resultado. Y asimismo, un Sevilla que venía por todo para demostrar por qué está en la tercera posición de la tabla de clasificación. Y así lo demostraron estos dos grandes equipos en este señor partidazo. Un 2-2 que muestra toda la potencia que dieron estos dos equipos y que hasta el último minuto lucharon para sacar este resultado. Quizá ambos tenían opciones de luchar por el partido desde el principio, pero al final el Sevilla decantó a favor de él su juego y tuvo opciones de llevarse el partido. Pero asimismo fue el partido entre el Leganés y el Granada, donde lo dieron todo, pero no dio para que el resultado aumentara. Terminaron 0-0, pero todo por el gran sacrificio que también mostraron sus porteros. Y hoy continúa la liga con 3 impresionantes partidos y que los veremos en directo a partir de las 7:30 de la tarde. un Valladolid que recibe al Getafe, un Levante que recibe al Atlético de Madrid y un Barcelona que a las 10 de la noche está recibiendo nada menos que a un Athletic de Bilbao que quiere pelear también posiciones europeas. Muy bien, Adolfo Jiménez del Río, con la información deportiva. Bueno, a propósito de ese compromiso de ayer entre el Villarreal y el Sevilla, lo cierto es que sí, estoy completamente de acuerdo. Fue uno de los mejores encuentros que hemos tenido en este reinicio liguero. No nos vamos a remontar a la historia, tampoco hace falta. No es para tanto, un buen partido y punto. Y además, dos rivales que están demostrando que tienen con qué. Y se estaban disputando pues los puestos europeos. Por eso, el punto logrado, tanto para el Sevilla como para el Villarreal, tiene o suena a Europa. Sí. Continuamos entonces con más información deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Y la Liga Endesa no se queda atrás en emociones. Y es que precisamente esa las dio ayer el Real Madrid para luchar ante el Valencia Basket aquí en La Fonteta, en la ciudad de Valencia, y lograr sacar un 95-90 muy apretado. Espectacular partido de baloncesto y que demuestra que está dando inmensas sensaciones porque lo están dando todos los equipos. Y lo mismo hizo la Gran Canaria sobre el Sao Paulo Burgos, 91-87. Y el Zaragoza, que venció a la Andorra, 93-113. Y para hoy esperamos también otros grandes partidos, como el Baskonia, que recibe al Unicaja a las 3:30. Lo mismo que el Bilbao Basket al Barça a las 6:30. Y remata la jornada de la Liga Endesa el Gran Canaria recibiendo al Juventud a las 9:30 de la noche. Bueno, pues el baloncesto, que recuerden, se está jugando aquí en Valencia, la forma de finalizar la temporada. Estamos a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanario 14, un sitio donde podemos disfrutar lo más importante de la gastronomía latinoamericana. Además, ensaladas de frutas y pizzas. Tropi Latina Pizzería, a partir de las 10 de la mañana. En breve ya, sí, y a partir de ya, ya se pueden acercar a disfrutar todos los sabores de Tropi Latina Pizzería. Más información deportiva, Adolfo Jiménez del Río. Y el jugador número uno del mundo, del tenis mundial, Novak Djokovic, quien aseveró que si le obligasen a vacunarse contra el coronavirus, quizá nunca volvería a jugar tenis, porque lo rechazó abiertamente. Y es que su genial idea del Adria Tour definitivamente podría ser una mancha negra en su expediente. Y eso porque dos de los tenistas participantes, Grigor Dimitrov y Borna Koric, y dos miembros de su propio cuerpo técnico, Christian Groc y Marco Panicki, han resultado contagiados del coronavirus, cosa que nunca llegó a pensar Novak Djokovic. Y por eso quizá le afectaría en su carrera deportiva, ya que muchos jugadores, también del tenis mundial, se preguntan por qué se realizó este torneo sin ninguna restricción sanitaria. Bueno, es en la noticia ahora mismo en el tenis, el coronavirus. Les decía que tenemos en marcha la jornada número 31 de la Liga Española y que el Barça juega esta noche y que está de por medio la polémica por el partido de Anoeta entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el primer gol, el que anotó Sergio Ramos. Muchos dicen que no vieron penalti, pero bueno, el árbitro lo vio así, luego lo consultó con el VAR y corroboraron la decisión. Luego también el gol que hizo Benzema, el segundo, que le pegó en el brazo. Para algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo pensaba que a estas alturas, con lo del VAR, pues este tipo de polémicas no tendrían por qué existir. Deberían ser cosa de la historia, cosa del pasado, pero no, persisten. Y también el gol que le anularon a la Real Sociedad, y es que un empate del Real Madrid habría pues dejado las cosas de una forma distinta. Habría privado al club blanco de ser el líder actual de la liga, aunque está empatado con el Barcelona. No es que haya tomado ventaja el Real Madrid. No, no, las cosas siguen empatadas. La tabla de posiciones, la cabeza, la punta sigue empatada. Y de hecho, tampoco hay nada definido en lo que tiene que ver con los puestos europeos. Asimismo, en la zona de descenso, la Liga Española está mejor que nunca. A ver, Adolfo Jiménez del Río, ¿qué me dice? Y la Juve de Cristiano Ronaldo venció al Bologna 0-2 y se consolida como líder de la Liga Italiana. Goles de Cristiano Ronaldo precisamente y de Dybala. Y eso sí, excelente la actuación del colombiano Cuadrado, que se echó prácticamente el equipo a las espaldas y lo dio todo para que sacaran este excelente resultado. Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Lili, ¿cómo queda la cosa para mañana? Aclárame un poco. Tú, que eres la que estás al día con el calendario festivo. Hombre, una cosa es que no haya celebración y otra cosa es que no tengamos noche de San Juan. Es la noche de echar todos los males. Eso tengo entendido que era lo que se celebraba anteriormente, ¿no? Quemar no, todos nos los va males. A tocar, sí, no, nos va a tocar ingeniárnoslas a título personal para poder hacer la celebración. Por lo que ya les comentábamos, todas las playas están cerradas con un fuerte dispositivo de seguridad para que se cumplan las medidas. E incluso hay multas contempladas para quien pretenda ir más allá de pasear por allí cerca, pero el acceso a las playas está cerrado completamente. Y otro tema que encontramos hoy en lo noticioso es que será un día feriado. Un día festivo, eso sí, festivo, pero sin celebraciones. Tal cual. Especialmente en la playa. Paradójico, pero es así, es lo que nos toca vivir en este año 2020, que nos quedará para la historia, lo contaremos ya a la siguiente generación que viene allí. Hubo un año en que no celebramos San Juan. Queda para la historia, ya vendrán otros años y nos podremos desquistar. Sí. Y otras celebraciones, que nos quedan todavía 6 meses del año y aunque sabemos que estamos alerta, para todos es el tema de conversación, sobre todo viendo los rebrotes cercanos, pues esperemos en que podamos controlar la situación de manera tal que no tengamos que reeditar algunos de los episodios que ya hemos vivido recientemente con respecto a cuarentena, a confinamiento. Esperemos que eso no suceda. Bueno, que nos vamos. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Feliz día para todos. Hasta mañana. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Llevo 3 años en